No somos nada que los malos tuvieron ni allí. vamos, que no vamos con Pues esto, pistolas ni nada desde por el que estilo. desaparecieron hasta que encontraron, Oh, hasta que sí, se comprendo, supone siempre, los ¿no? Siempre mataron, empiezas, pasaron igual empiezan pues a orientarte un poco, 3 meses. que, claro, primero explicarte la Estuvieron necesidad de la atados lucha con armada. cadenas que les Lo habían siguiente dado, paso, pues después de que hayas bueno, entendido unas qué es, pastillas qué hace así, falta la lucha armada, pues entonces ya pastillas empiezas para que a, pues, hablaran, no sé, a enseñar y que los cosas tenían sencillas, ¿no? allí Hacer pues cócteles pues medio molotov, muertos de hambre, y o cosas de estas. que les Y tenían después con ya pues ya vendas y así, armas ya bueno, incluso que ya aparecieron más con muchas sofisticadas como fusiles y vendajes cosas y de esas. cosas raras, Nosotros no aceptamos y que el los derecho llevaron de la a Alicante y autodeterminación que allí les como un hicieron derecho cavar unilateral de su seguridad. agujero, que todavía Ese está, derecho nosotros y no lo recogemos en nuestra Constitución. que Nosotros les creemos que pegaron ese derecho no dos está tiros. Uno, mi ni en el hermano País tiene un Vasco, ni en tiro, Cataluña, ni en pero aquí, Andalucía, ni en Galicia. y el otro No hay compañero un dos. derecho unilateral de Uf, sí, secesión, el otro que sí. es la actual formulación Y el del derecho sufrimiento que puede vivir la autodeterminación, familia de eso Miguel no va a ser Ángel Blanco objeto. es algo que lo conoce toda la sociedad y aparece ante las cámaras de televisión, y su sufrimiento aparece ante muchas, ante la sociedad, ¿no? Como una familia que sufre. Y la familia de José Antonio Lasa y de José Izabala y de Buenos días, otros tantos Bilbao. no aparece en Buenos ningún días, lado. Rey. Parece ser que nosotros no sufrimos. Que hable claro la sociedad. ¿Qué aporta la Kale Borroka si es que está bloqueado el proceso? ¿Qué aporta? ¿Acaso con la Kale Borroka quieren llevar adelante el proceso? ¿A quién quieren engañar? Mi padre lo han asesinado por defender la libertad, la democracia y las ideas socialistas. Ha sido siempre un hombre valiente que ha dado la cara. Y los que la han matado han sido unos cobardes. Cobardes han sido, que no tienen cojones. Pero sobre todo quiero pedir una cosa. Y es que el asesinato de mi padre no se ha manipulado por nadie. No lo voy a tolerar. Ni yo, ni mi familia, ni nadie. Yo y todos nosotros iremos a votar. Igual despreciábamos o queríamos ser y eso más. Es lo que pido, Y que todo el mundo vote. Soy orgulloso de haber Y emigrado los que quieran solidarizarse con mi padre y con nuestro dolor, que acudan no sé. masivamente a votar el domingo. Yo me llevo junto a los niños. Para decir a los asesinos que nos vamos a dar que sea andaluz, que sea francés. Ni un solo paso. Y que estoy muy orgulloso de mi padre de ser vasco. Y solo puedo decir que han sido unos hijos de puta. No, nada más. Yo me acuerdo cuando era chaval, aquí las guardias civiles. Estará muy satisfecho el señor Caro Rovira. Habrá que felicitarle, porque el atentado no se iba a producir en Cataluña, sino que se iba a producir en Madrid. Hubiesen muerto madrileños, andaluces, a lo mejor también algún catalán, pero no se hubiese producido el atentado en Cataluña, que era lo que lleva tanto tiempo diciendo, pregonando e incluso publicando. Esta, toda la izquierda abertzale ni siquiera pide, no pide la independencia, o sea, pedimos la autodeterminación y la territorialidad, o sea, el hecho de que podamos, este pueblo pueda elegir su futuro por sí mismo, sin necesidad de que haya cortapisas de por medio. Cuando hablo de cortapisas estoy hablando del artículo 8 de la Constitución, ¿no? Que dice que, bueno, que ahí están los militares para salvaguardar la vida de la Santa Patria Española. Las culturas, pues, tienen entonces buscamos precisamente la legitimidad de la lucha armada. O sea, no se necesita una lucha, una vez justifica un poco en el sentido de lucha como la busca de nuestra soberanía. Le dan una paliza, tío, y ahí o le sale rana o le sale bien. O sea, como para toda la vida, como ha pasado a mí, tío, que le sale chungo y ahí tienen un jarra y chupa toda la vida. Así de claro. Que teníamos mucho que aprender del país irlandés. El ejemplo de Irlanda para nosotros es muy interesante y además nos toca porque es una realidad que no está tan lejos que la conocemos y que se asemeja. El ejemplo de Irlanda no es muy claro. Vull confirmar el contacte amb l'organització ETA. que el Partido Popular en la época de Aznar. Y así, haciendo política a golpe de ciaboga permanente, es muy, muy difícil mantener el rumbo y lo único que podemos conseguir es echar a la nave a pique. Hemos conocido a Rodríguez Zapatero del talante y del supuesto acuerdo y al Rodríguez Zapatero que para Euskadi y para los vascos y vascas está aplicando las mismas recetas que Aznar prácticamente. Estos últimos años hemos estado firmando continuamente avales, letras a 90 días para salvar al gobierno socialista en su pugna con la derecha. A cambio hemos recibido vagas promesas, cheques sin fondos y muchos incumplimientos de palabras dadas. Esa fase se ha ganado. Y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones con el municipio. Al final de este proceso, los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y decisión sobre su futuro. Los estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático sin ningún tipo de limitación. La decisión que los ciudadanos y ciudadanas vascas adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada. Hacemos un llamamiento a todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por ellos. ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación, dejando a un lado la represión. Finalmente, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas para que se impliquen en este proceso y luchen por los derechos que como pueblo nos corresponden. ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final y así construir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad. La superación del conflicto aquí y ahora es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ella. Por Euskal Herria Askatuta, por Euskal Herria Socialista, JT, Independencia y Socialismo, loco. ETA ha utilizado coma 2, todos ustedes lo saben, en el pasado. Recientemente utilizaba Itadine cuando eran atentados que provenían de Francia y ha utilizado Goma 2 esencialmente cuando se producía por robos realizados en España. La consecuencia de la solución del conflicto. Y en ese sentido, optimista, sí, y con ilusión además. Jarrai se mueven en todos los frentes que pueda haber, tratando los diferentes problemas que hay, con un solo objetivo, que es la independencia y el socialismo de Euskal Herria. Y vamos a por ello. Vamos a por ello y no vamos a dejar que nos pisen por ningún lado. Estamos todos con ellos, porque claro, en el fondo estamos con ellos, pero se equivocan nosotros. Yo te lo decía todo el rato que nos dejasen ya las cajas en nuestra mano y que se marchara, ¿no? Y no sé por qué también, si no sé qué pasó, que un mando de la Chaya dio orden de... ...de Estado, ETA político-militar anuncia que después del 23 abandona la lucha armada porque eso solo puede llevar a un golpe de Estado militar y no tiene salida. Los niños de esta tierra no conocerán el ruido de los tiros. ¿Tú con la Chaya carga? De que se le reconozcan los mínimos derechos. A ETA se le puede vencer, a ETA se le puede derrotar. Sabemos cómo hacerlo. A ETA, el Estado de Derecho, la sociedad española, nuestra democracia, lo colocó en un momento a punto, fue en un momento a punto, fue en un momento a punto, fue en un momento a punto, fue en un momento a punto. Tú vas normal, ¿no? Tú vas normal, ¿no? Tú vas normal, ¿no? Tú vas normal, ¿no? Tú vas normal, ¿no? Tú vas normal, ¿no? Gente que no se deja aplastar y que sí. No caben más engaños, disimulos o sesiones. Es hora de que el presidente del gobierno salga de su desconcierto. Tiene que volver a las víctimas y dejar de agrandar la distancia con ellas. Tiene que volver a los principios que la sociedad española desea para acabar con el terrorismo. Tiene que volver a la política antiterrorista que estaba acabando con esto. Nosotros también, cuando tenemos el tiempo, esperemos que se nos tomen, ¿no? Porque ahí siempre es una responsabilidad, ¿no? Tenía que dar la vida, ¿no? Tiene que dar la vida también. De solucionar un problema y evitar que vaya a poder hablar con víctimas y evitar que lleva a haber el tiempo. Y aún no, está como si fuera una normal. Mi padre me despega y no tiene nada, pero es como que nunca hubo y creo que han querido que mi abuelo borrar su círculo. Este es un país que todavía recuerda que necesita poner en marcha el proceso de diálogo. Y que puede traer a nuestro pueblo las bases de la convivencia en paz, y eso es lo que estamos esperando, lo que deseamos y lo que queremos impulsar. ¿Y cómo ha existido durante estos días ETA permanentemente estaba en este momento preciso buscando ese objetivo? Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. Así va a conseguir la unidad de todos los vascos nacionalistas, y eso es, desde mi punto de vista, para el gobierno de Madrid, mucho más peligroso que el conceder el derecho de todo el pueblo. Ahorita que no dejen tranquilos, que te impongan lucha. Y nada más, que nació precisamente por las injusticias. Si no, ETA no hubiera nacido. Ellos lo saben, de sobra. A nosotros no nos engaña a nadie. De sobra lo saben. La tregua. A mí la tregua, me da igual que hay tregua, que no den tregua. A mí lo que me interesa es que Cristalevania sea libre, independiente. Y los españoles que se vayan de Pancorro para allá. Y no les queremos para nada. Estos otros. ¿Tienes un tema? ¿Quieres estar contando ahí? ¿Estás estudiando? ¿Tú estás estudiando? No queremos ni que sea ni momento ni este, ni que estuviera alguien delante de buenas palabras, ni de solucionar o por lo menos animar un poco de sufrimiento. De nunca se movía, por mucho que haya tregua, quienes han estado detrás siempre de esa violencia. ¿Eh? No, aunque no sea disparando material porque yo era los que han estado follando durante tantísimos años, los que tantísimos años les ha parecido puta madre la vida, que nos liquidaron. Si os ha parecido, que no. Entonces, para conciliarte con alguien, el que de verdad ha hecho la putada gorda, lo que sí que tiene que hacer es que con él. Pues no, la verdad es que en este tema hemos estado confundidos y francamente nunca debemos haber utilizado la violencia y ya, tenemos que hacer una cosa muy importante para conciliarnos, pedir perdón a las víctimas. Pedir perdón a las víctimas y decirles que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y que por supuesto nunca nos vamos a volver a hacer eso. Y de la derrota de los terroristas. Por eso hay que volver a una política que acabe con ETA, que acabe con la derrota y que haya vencedores y vencidos. Sí, claro. Sí, la democracia. La democracia. Se supone que hay justicia. El que la hace la paga. El que la hace la paga. Venga, hasta que sigamos la independencia. ¿Quién tiene la culpa? A Perpiñán, el señor Caro Rovira no pasa ni a tomar cafecitos ni ya es época de ver películas por las en Perpiñán. Perpiñán se va claramente, no se encuentra a Miquel Ancha y a Josu Ternera, qué curioso, y nos sentamos y tomamos aquí. Perpiñán estaba todo muy cerradito y bien cerrado. Desde el 11 por la tarde, yo nunca he dicho que ETA sea la única línea de investigación. Nunca. Se me ocurren en este momento palabras que sonaría muy mal en un micrófono, hablando de estos cadáveres. Si se confirma esto, que se confirma esos informativos, que hacen una tregua, que no van a asesinar en Cataluña. En el resto de España, sí. En el resto de España, sí. Sois unos miserables. Sois unos miserables. Sois unos canallas. Sois unos canallas. Malditos, malditos, malditos, malditos. En Cataluña, no. En el resto de España, sí. En el resto de España, sí. Se puede ser más miserable. Se puede ser más maldito. Se puede ser más maldito. ¿Y qué esperáis, etarras? ¿Qué esperáis, etarras? Que los que vivimos en Cataluña os agradezcamos este detalle. Miserables. Miserables. Miserables. Miserables. Algún día no tendréis más remedio que hacer la tregua porque os lo impone. La fuerza de la ley. La fuerza de la ley. Y os iréis con vuestras miserias. Con vuestras miserias. Con vuestras armas. Con vuestras armas. Y a la... puta mierda. Que ETA no deje las armas inmediatamente es muy malo para nosotros, muy malo para todo. Entiendo, ¿cómo lo veo? Familia en la que él viva, algo así sucediera, algo así sucediera. Le diría que leyera, porque probablemente no lo ha hecho mucho. Le diría que viajara, le diría que viajara. Los Cádiz es absolutamente genial, pero que no merece que nadie mate por ella, porque el país solo tiene que ser igual al resto de las partes del mundo, y que en especial tiene muchas cosas que lo piensan en paz, y que matando por ella, probablemente se esté insultando. Gracias. Thank you. entonces, pues como si yo así, por eso pasé a formar parte entre todos, con la lucha siendo eso. Daños a gusto no se conoce todo. ¿Qué ha oído usted? Una explosión terrible, terrible. Que ha tirado hasta el árbol de Noel. Que tengo bueno. ¿Qué se ha pensado usted? Mira, primeramente creí que era la casa de tubo de escape que podía haber explotado una bomba de esas dos que no se usa para soldar. Pero a los hermanos del combi que pasaban gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que me lleven, que estoy herido, estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor, testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Euskadi alkate